Come on. Yo. Y así escuchábamos al grupo La Noche con su éxito Pechos Calientes. Ahora tenemos otro llamado al aire. ¿Aló? Dime. Oiga, señor locutor, yo lo he llamado por una canción que llega muy dentro de mi corazón. Y es por una mujer que un día me hizo daño. Señor locutor, yo lo he llamado por una canción que llega muy dentro de mi corazón. Y es por una mujer que un día me hizo daño. Quiero llamar su atención, quiero que usted comprenda todo mi sufrir. A veces sueño que ella nunca se marchó, pero no está a mi lado, es mi culpa sentir que la dejé partir. Por esa canción recuerdo hoy sus suaves caricias. Será que siente ahora sus manos tiras y le hace el amor. Por esa canción recuerdo hoy sus suaves caricias y escucho su voz. ¿Quién será que siente ahora sus manos tiras y le hace el amor? Hola, ¿cómo te llamas? Pablo César. Hola, Pablo César, espérame en línea interna, por favor. No cortes. Escúchame por favor, quiero que comprendas que tu petición no puedo cumplirla porque esa canción también me trae recuerdos y me hace daño. Quiero llamar tu atención, quiero que olvidemos que estamos así. Me siento reflejado en todo ese sufrir y estando de tu lado te pido, mi hermano, la dejes partir. Por esa canción recuerdo hoy sus suaves caricias y escucho su voz. ¿Quién será el que siente ahora sus manos tibias y le hace el amor? Por esa canción recuerdo hoy sus suaves caricias y escucho su voz. ¿Quién será el que siente ahora sus manos tibias y le hace el amor? El amor, el amor. Será el que siente ahora sus manos tibias y le hace el amor. Por esa canción recuerdo hoy sus suaves caricias y escucho su voz. ¿Quién será el que siente ahora sus manos tibias y le hace el amor? El amor. Así es la vida, Martín. Así es.